Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes. Bienvenidos a esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Miércoles 20 de agosto, me parece que en Chile se celebran algunas actividades relacionadas con un prócer, con algún personaje, 20 de agosto, especialmente en Chillán, algunos lo recordarán. Bueno, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Agradecemos a Dios porque nos deja cosas tan claras, enseñanzas tan puntuales en cuanto a la unidad. Pero Él también, de alguna manera, advierte que puede haber algún obstáculo para que en la Iglesia no exista la unidad. No exista este proyecto de ser en un pensamiento, en un criterio, en una acción, ¿no es cierto? No estoy pensando en que seamos como robots, ¿no es cierto? Correcto. Tenemos nuestras ideas, pero apuntando siempre a un blanco que Él ha puesto. Y, ¿sabes? Hay un gran obstáculo en la unidad y creo que eso debemos cuidarnos todos, ¿eh? Todos, sin excepción, porque no podemos volver a cometer el mismo error que cometió Pedro. Yo nunca lo voy a hacer, a mí eso no me va a suceder. El Señor nos advirtió en cuanto a juzgar. Allí en San Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, el problema es ese. Recuerdo una ilustración de un comandante que estaba pasando revista a la tropa, y de pronto se detiene ante un soldado y le grita enojado, le dice: soldado, le dice, el botón. El soldado se le había quedado el botón de la camisa abierta, no estaba abrochado. Entonces él le dice: soldado, el botón. Le dice: muy bien, mi general, le dice. El soldado da un paso al frente y le abrocha el botón al general. Entonces, creo que eso nos puede pasar a nosotros, y creo que nos pasa normalmente, porque yo veo lo que yo veo, yo te veo a ti, veo tu apariencia, pero resulta que tú me estás viendo a mí y estás viendo a la mía. Yo no me veo en este momento. Claro. Y tenemos la tendencia. Por eso tenemos que luchar contra eso y ser conscientes y pedirle al Señor que nos ayude. Claro, cuando tú mencionabas a Pedro allí en el momento en que dijo: yo voy a dar todo, ¿no es cierto? No te voy a abandonar, claro, aunque todos te dejen. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, claro, diciendo, sí, digamos, claro, diciendo. Sí. Era sincero, él sabía que tenía la capacidad, lo veía. Creía que tenía la capacidad, claro, ¿no es cierto? Entonces, de improviso, juzgamos a Pedro como un hombre que se creía, pero no se podía hacerlo, pero resulta que a veces actuamos nosotros justamente así. Y bajo el concepto de juzgar, tú juzgas por lo que estás mirando, pero no juzgas la esencia, que es la que juzga a Dios, porque Dios nos conoce en el corazón, el sentimiento, hacia dónde estamos apuntando cuando hacemos o actuamos de alguna manera. Y nosotros a veces miramos a algunos hermanos. Por ejemplo, alguien podría ver a una persona que va y entra a un lugar indebido, y sin averiguar absolutamente nada, lo presenta a la iglesia y dice: mire, esta persona a lo mejor tiene un lindo cargo dentro de la iglesia, yo lo vi entrar a un lugar indebido, yo creo que debemos juzgarlo, debemos sancionarlo, porque no es de un cristiano que ande en esos lugares. Y puede ser de que efectivamente entró, pero no a lo que yo me imaginé que entraba. ¿Te fijas? Uh-huh. Esas son quizás experiencias que yo, a veces yo le he vivido en la iglesia, que juzgan a las personas por lo que vieron, pero detrás de eso hay una razón. Puede que tengas que sea verdad, pero la iglesia, ¿qué es lo que dice? Primero anda, conversa con tu hermano. Directamente el problema. Tú y él solos, dice. Solos, y no se lo comentes a nadie. Y después, si él no te escucha, entonces lleva un testigo. Correcto. ¿Te fijas? Y si aún así esto no enmienda, no cambia, no hay un decir perdón por lo que hice, entonces ahora sí yo lo llevo a la iglesia. Pero te fijas, dos pasos que son muy importantes y, para que se mantenga la unidad, porque es el problema. Y muchas veces se saltan esos pasos, ¿no? Porque es más fácil lo otro. Y creo que es primordial esto que nos dice el Señor en este sentido. ¿Por qué? Porque se trata de restaurar al hermano. No se trata de condenarlo y crucificarlo. Creo que eso es el Señor desea. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor nos dejó registrado, nos dejó dicho. Dice, haz con otro lo que quisieras que hicieran contigo. Significa que como yo creo que en este momento estoy bien y no tengo problemas, ¿será que nunca voy a caer? ¿Será que nunca voy a cometer un error? Y seguramente cuando cometa el error y cuando esté en una situación difícil, en ese momento voy a querer que haya misericordia. Entonces, por eso es que el Señor nos da todos estos pasos, porque primeramente el juzgar divide, pero si tú estás juzgando, yo puedo juzgarte a ti porque estás juzgando. Claro. Entonces, yo también entro en el juego. Yo que creo que estoy bien, también puedo entrar en el juego. Y estoy haciendo lo mismo y a lo mejor peor. Porque si yo me doy cuenta que tú estás mal, yo debería tratar de que tú enmendaras el camino. Y no tratar de darte para sencillamente eliminarte. Entonces, ese es obstáculo para la unidad. Y el Señor precisamente nos está enseñando que debemos luchar para que la unidad permanezca en la iglesia. Y como dice el texto, ¿no es cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, vas a recibir la misma... Con la vara que mides, o será medida, claro, dice. Incluso el mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Claro. ¿Qué significa eso? Que está dado como planteamiento de una ley de relaciones entre los pares. Pero fíjate, está bien. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero resulta que lo que yo voy a decir es cierto. Pero en ese sentido, el Señor me da el permiso para juzgar, para condenar. Bueno, porque yo estoy diciendo la verdad. Porque a lo que va el Señor aquí es en la restitución. O sea, tratar de salvar al hermano. No condenarlo. Ahora, uno tiene que pensar de que cuando habla tiene que ser con mucha certeza, ¿no es cierto?, con mucha veracidad y siguiendo los pasos bíblicos de hablar con él primero. Claro que sí. No saltarse esos pasos que producen desunión, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, producen un alejamiento. Y he conocido casos en que personas no volvieron nunca más a la iglesia, justamente porque se habló mal de ellas o se dijo algo imperfecto. Bueno, el consejo de Pablo en su carta a los de Éfeso, ¿no es cierto?, 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ese es un consejo muy sabio de Pablo. Debemos seguir el consejo de Santiago también, que debemos orar para que el Señor nos permita dominar la lengua. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos para mañana. Bendiciones. No cabe duda alguna, criticar a otro puede hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando nos comparamos a nosotros mismos con Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.